Es una charla. Como quieras, digamos, como quieras tú. Una charla donde vamos a recorrer la historia de los encuentros de mujeres. Dale. Y metiéndole algunas cositas de tu biografía, muy simpática, claro, muy simpática. Sí, porque todo el mundo piensa que voy a poner el currículum académico, claro, ahí. Por eso, muy simpática y bueno, sin interrupciones. Yo te voy a hacer preguntas, pero son preguntas para revisar lo que veníamos diciendo o avanzar hacia lo que seguíamos. Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Como dice la población de la Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin perres pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad. No está. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. Se presenta mi mamá casa. Felices Pascuas. La casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la construcción de la ciudadanía de las mujeres. Con Diana Mafía. Capítulo 1. Diana, te propongo lo siguiente, sin entrar en este convencionalismo de las efemérides, que cada vez que hay una fecha redonda se recuerda el acontecimiento casi como un acto reflejo. En este 2013 son 30 años los que han transcurrido desde aquel diciembre u octubre de 1983. Y si bien el tema central de esta conversación va a pasar por el movimiento de mujeres, los encuentros que a partir de 1986 se vienen realizando casi de manera anual, vamos a ver algo más macro para comenzar. Y se me ocurrió plantearte, en estos 30 años, ¿qué ha cambiado y qué se ha mantenido entre aquel momento de 3 décadas atrás y este, en el campo de lo que podríamos decir las mujeres y la política y o las políticas del género? Cambiaron muchas cosas, porque en ese momento salíamos de muchos años de dictadura. Esa década de la dictadura, Diana Mafía, fue una década que en otros países fue un desarrollo importante del feminismo, y no solamente de la movilización, sino del feminismo teórico. Doctora en filosofía. Nosotros recién tuvimos feminismo académico a mediados de los 90 en las universidades. Quienes trabajábamos en temas de teoría feminista lo hacíamos fuera de la universidad, a pesar de estar como investigadoras o como docentes en la universidad. No había áreas de estudios de la mujer ni de estudios de género. Todo aquello que en los 70 se había desarrollado en Estados Unidos, en Europa, en muchos aspectos para nosotros, para los argentinos y argentinas, fue un periodo de detención de cualquier tipo de progreso intelectual, académico. Yo cursé mi carrera de filosofía entre dos dictaduras. Estaban prohibidas corrientes filosóficas directamente. Entonces, quienes nos formábamos lo hacíamos fuera de las universidades. Todo estaba muy devastado en cuanto a posibilidades de iniciativas o de movilizaciones. Por supuesto, había estado de sitio. Cuando uno analiza las estrategias de resistencia de las mujeres, por ejemplo, para organizar ese primer encuentro nacional de mujeres, era hacer reuniones parecidas a las de Tupper para poder hablar con otras mujeres y transmitirles la necesidad de juntarse a hablar de expectativas, de pensar proyectos, etcétera. Bueno, las madres de Plaza de Mayo cuentan cómo se juntaban a tomar el té en una confitería, pero en realidad era una reunión de resistencia de la conformación de las madres de Plaza de Mayo, pero eran cinco viejas tomando el té desde el punto de vista externo, y ellas usaban eso, usaban ese estereotipo de lo femenino, tanto de la maternidad como su edad, o determinadas cosas que podían ser una desventaja, como una protección claro. a la tarea que podían realizar. El primer Encuentro Nacional de Mujeres surgió de dos fuentes diferentes, ¿no? Por un lado, en el año 75 hubo en Nairobi un encuentro de Naciones Unidas sobre derechos de las mujeres. Año 75, nosotros estábamos en esa predictadura espantosa del segundo periodo del peronismo, que fue, bueno, las 3A, fue la represión, fue la persecución, fue el espionaje, fue la denuncia, el echar a los docentes de la universidad, cerrar la universidad. Otalagano, Iván Isevich, es decir, realmente un periodo espantoso, políticamente, académicamente, que preludió y que hizo todas las leyes que después usaron los militares. Es decir, los militares no hicieron las leyes de persecución, de cierre de la universidad, de prohibiciones de libros, quemas de libros. Todo eso ya se había hecho en el 75, ¿no es cierto? Si en ese momento se hace ese Encuentro Internacional de Derechos de las Mujeres. Obviamente, acá lo que había hecho López Rega es prohibir los servicios de ginecología y obstetricia en los hospitales y prohibir la venta de anticonceptivos en las farmacias. Así que estábamos muy lejos de pensar en políticas que pudieran promover autonomía, ni siquiera en términos de regular la fertilidad de las mujeres, ¿no? Nosotros sabemos que venir aquí nos cuesta mucho, compañeras. Y aún a costa de nuestra vida no nos importa entregar un mensaje a los pueblos de América Latina y a la mujer. Los grupos de autoconcienciación, las gestiones públicas de lo privado, las coaliciones transversales en el quehacer político partidario, son expresiones de este modo de funcionamiento de las mujeres, que conjuga de manera indiscernible lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo, generando una potencia empática inusual, subraya Laura Morroni. Los lazos colectivos entre mujeres se entretejen sincrónica y diacrónicamente, en el presente generando condiciones de posibilidad para el cuarto y la palabra propia junto a otros en pos de una sociedad más humana, inclusiva e igualitaria. Con el pasado y hacia el futuro, acentúa Morroni, en la construcción de genealogías femeninas que reconocen la imprescindible labor y los aportes de mujeres que nos precedieron en la lucha por ampliar nuestras posibilidades existenciales. Extraído de Mujeres pariendo historia, cómo se gestó el primer Encuentro Nacional de Mujeres, reseña íntima y política de las integrantes de la comisión promotora. Y trabajo todo el día, como mamá, como todos, y además por la noche estudio. No sé de dónde saco fuerza, pero estoy estudiando. Y lo que quiero... Y lo que quisiera es eso, que crucemos la General Paz. Somos muy pocas las que nos animamos a cruzar de otro lado para acá. Es otro mundo. Yo he visto ayer compañeras que han venido de Misiones, Río Negro, montones de lados, como sabemos, y que realmente han dejado plasmado, pero hay una cierta distancia. Pero acá, a tan pocos minutos, acá, a tan poca distancia, y pasa exactamente de la misma manera como lo que vos has filmado y como las cosas que nos han contado ayer las compañeras. Tramas. Por un lado, entonces, fue ese encuentro al que algunas mujeres fueron, algunas que ya venían siendo militantes políticas o militantes feministas. Por otro, hubo un encuentro, en el 75 fue el primero, que fue en México. En el 85 hubo uno en Nairobi. A ese de Nairobi fueron algunas mujeres, ya en ese momento en democracia. Y hubo uno también en Brasil. Ese congreso que hubo en Brasil era un congreso más latinoamericanista y con más contenido político, menos, quizás menos abstracto en términos de derechos, mucho más localizado en los países de América del Sur. Allí fueron algunas militantes de izquierda, digamos, era un congreso con otro tipo de compromisos, pero también sobre derechos de las mujeres. Esta experiencia de salir de la dictadura donde no habíamos podido participar en todo esto que había pasado en esa primera década, en esto del 85, estos dos congresos, hicieron que algunas mujeres dijeran, en la Argentina tenemos que poder hacer algo así. Había, creo yo, en ese momento, en la década del 80, una enorme energía utópica. Y era una energía de, primero, de valoración de la democracia, cosa que quizás era un cambio importante con respecto a lo que había sido la militancia de los 70, y eso se ve en algunos protagonismos contemporáneos, digamos, que vienen de esa militancia y no valoran precisamente las formas democráticas o las estructuras republicanas, el contrapeso de poderes, resultan superfluos. Uno podría decir que considerar que la voluntad política está por encima de cualquier tipo de forma legal y decir, bueno, la forma legal es la manera de expresar la voluntad política, uh-huh. pero las leyes se cambian a la medida de la voluntad política. Esto era una posición muy setentista. Yo creo que en los 80 había una gran valoración de las formas republicanas, ese preámbulo leído por Alfonsín, que las personas recitaran el preámbulo de la Constitución era como una recuperación de lo formal de la democracia como un valor en sí mismo, no solamente como una estructura en la que después se iba a ver, sino era recuperar estos valores republicanos. Y en esa energía utópica no había todavía unos hábitos generados en estos 30 años de estilos tanto partidarios como luego en las estructuras de poder, unos estilos con un gran deslizamiento hacia culturas propias. El mundo político tiene su propia cultura independientemente de los partidos de los cuales provengan las personas, y es una cultura que los va alejando de la ciudadanía, ¿no? Que tienen sus propios rituales, su propio lenguaje, sí. Sus sobreentendidos, sus negocios, sus pactos. Sus estilos, alguien diría también. Sus ¿no? estilos, uh-huh. sí. Son estilos que los van alejando de la ciudadanía. Lo sé, lo viví en carne propia. Yo vengo del mundo académico, ejercí 4 años un cargo legislativo y no entendía lo que significaban las palabras ahí adentro. No significaban lo mismo que afuera, ¿no? ¿Vos qué necesitás para votarme esta ley? No quiere decir, como yo interpretaba, bueno, ¿qué necesitas que tenga escrito? ¿Qué garantías necesitas que ofrezca para que quede claro para la normativa? No, quiere ese decir otra cosa. Es quiere decir otra cosa. Entendido por otro lado. Pero realmente, o se abre a otras interpretaciones. Pero hay que hacer un diccionario, ¿no? De los usos del lenguaje, porque realmente es una cosa. Bueno, se aleja entonces del modo ciudadano de vivir la relación incluso con las normas. Que quienes producen las normas no quieran atenerse a ellas, por ejemplo, se hace una exigencia de que ninguna persona en la ciudad pueda ingresar a un trabajo público si no especifica que no es deudor alimentario moroso. Muy bien, logro para el feminismo realmente, porque había un descuido muy importante en el pago de alimentos en los divorcios, en los cuales en general, no siempre, pero la mayoría de las veces eran los varones los que tenían que pagar alimentos, y una vez que dejaban de ser su mujer, en el sentido de propiedad, dejaba de pagar alimentos uh-huh. porque no correspondía a ningún servicio que recibiera, por lo tanto había un incumplimiento importante. Ahora, después, los legisladores no querían ellos mismos quedar sujetos a que, si eran deudores alimentarios, no podían ocupar un cargo público, por ejemplo, de legislador. Bueno, lo mismo con montones de detalles, ¿no? Yo creo que en los 80 hubo esta especie de energía de recuperación constructiva de la democracia. Sabíamos que había que levantar clavo por clavo. Y entonces las diferencias pesaban de otra manera. También es verdad que tomó un poco por sorpresa el resultado de esa elección. Me parece que hasta Alfonsín creía que iba a ganar el peronismo. Fue un poco sorprendente que la ciudadanía se expresara. Hay algo importante para nosotras las mujeres, y es que obtuvimos el voto varias décadas después que los varones. Esa elección de 1983 fue la primera vez que el voto femenino se separó del voto masculino. Es decir que en las distintas circunscripciones vos no veías las mujeres votando igual que los varones de esa mesa o de esa jurisdicción, ¿no? Sino que las mujeres votaron lo que les pareció a ellas y se separaron del voto de los varones. Quiere decir que hubo una construcción de autonomía política de las mujeres y fue el voto femenino el que decidió y que inclinó la balanza por el alfonsinismo. Yo creo que frente a lo que había significado la violencia, frente a una serie de experiencias, incluso de campaña, digamos que algunos episodios de campaña que fueron muy negativos. Definitoria, ¿no? También para esa quema del cajón comicio. Famosa fue... Bueno, esto creo que nos dio a las mujeres la visión de poder en el sentido de capacidad, podemos... Y nos dio una energía importante. Hoy, en Tramas, la construcción de la ciudadanía de las mujeres, con Diana Mafía, capítulo 1. La doctora Diana Mafía es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige junto a Dora Barrancos un programa sobre construcción de ciudadanía de las mujeres y otros grupos subalternos. En 2013, Mafía editó el libro Mujeres pariendo historia, cómo se gestó el primer Encuentro Nacional de Mujeres, reseña íntima y política de las integrantes de la comisión promotora, con la colaboración de Luciana Péquer, Aluminé Moreno y Laura Morroni, con entrevistas de Luciana Péquer, María Elisa Ruibal, Romina Rufato y Cecilia Alemano, y fotos de Salvador Batalla. Bueno, en el 83 asume Alfonsín, en diciembre, 10 de diciembre del 83. El 8 de marzo del 84 fue el primer 8 de marzo en democracia del último periodo, el primer 8 de marzo en democracia, y se organizó un encuentro en Plaza Congreso. Había mucho miedo todavía. Había habido estado de sitio hasta 3 meses antes. Y organizamos, pedimos la plaza, nos dieron todos los recursos y organizamos miles de mujeres un 8 de marzo manifestándonos en una plaza por los derechos de las mujeres. Esa fue una de las primeras movilizaciones democráticas y realmente fue una cosa muy impactante. Más de 10.000, 15.000 mujeres nos juntamos en el país. Son espacios de participación plena y ciudadana de las mujeres. Ya sean las trabajadoras, las amas de casa, las intelectuales. Porque en realidad el evento es de mujeres en general, no es específicamente de feministas. Porque esto, recordemos que es algo autogestionado, que hace 26 años que se sostiene. Y además es una manera de contar, mostrar y hacer visible las luchas que las mujeres encaramos. Tramas. Te interrumpo acá porque una de las primeras movilizaciones, y está bueno recordar, porque forma parte de la memoria de estos encuentros, ese 8 de marzo de 1984. Los derechos de las mujeres, por entonces, si habría que sintetizarlo en, pasaban por aquí, por acá, por allá. Bueno, para nosotras en ese momento pasaban por el derecho a la participación política, no la participación, sino la representación política. Una constatación muy amarga es que las mujeres participábamos mucho, pero luego no llegábamos a los cargos de representación. Lo que luego va a ser la ley de cupos. Luego va a ser una de los fundamentos de la ley de cupo, efectivamente. Los derechos sexuales y reproductivos, sistemáticamente era reclamado que hubiera acceso a la educación sexual, acceso a la anticoncepción, acceso a la despenalización del aborto. ¿Cuánto de eso, así hacemos esta especie de comparación entre ese estado de cosas y ese clima de época con la actualidad, cuánto de estos puntos que acabas de mencionar, efectivamente, como se los pensaba entonces, se consiguieron, se obtuvieron, se lograron?